Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 89. La corneja y el cuervo. Sentía una corneja celos contra los cuervos, porque éstos dan presagios a los hombres, prediciéndoles el futuro, y por esta razón los toman como testigos. Quiso la corneja poseer las mismas cualidades. Viendo pasar a unos viajeros, se posó en un árbol, lanzándoles espantosos gritos. Al oír aquel estruendo, los viajeros retrocedieron espantados, excepto uno de ellos, que dijo a los demás: amigos, tranquilos, esa ave es solamente una corneja. Sus gritos no son de presagios. Cuando vanidosamente y sin tener capacidades se quiere rivalizar con los más preparados, no sólo no se les iguala, sino que además se queda en ridículo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.